Aquí comienza el informe con Gustavo Adolfo Villada. Ganó bien el Once Caldas y en un golpe de suerte, como no pasaba hace mucho tiempo, los resultados de otros cotejos le fueron benéficos. Ahora el Blanco Blanco es el primer clasificado del torneo Apertura. Hay que resaltar que tan solo una hora después de conocerse la clasificación, directivos del onceno local dieron a conocer nuevos valores para la boletería de la final de mañana miércoles. Se destacan dos cosas. La primera, que los incrementos oscilan solo entre 1,000 y 5,000 pesos. Y la segunda, la celeridad para aumentar los precios. Tres rumores se dieron a conocer el fin de semana pasado sobre la administración departamental. El primero hace referencia al retiro del respaldo que el Partido Verde Opción Centro le brinda al gobernador Mario Aristizábal, como posible motivo de la decisión, el incumplimiento de pactos. Y el segundo, se rumorea que diputados del Oriente Caldense adscritos al partido de la U y que siguen al representante de la Cámara Jaime Alonso Zuluaga y sus similares que siguen las orientaciones de Ferney Tapasco y de Adriana Franco, más Jorge Luis Ramírez, habrían realizado una nueva coalición para respaldar la gestión del gobernador de Caldas. Por fuera habrían quedado la conservadora Marlene Osorio, el liberal Néstor Toro, el representante del Polo Agara Hugo Gañán y los diputados que aún le son fieles a la ex senadora Adriana Gutiérrez. Y finalmente, nuevamente quedó claro la insatisfacción del senador Omar Yepes con el gobernador de Caldas. Todo parece indicar que el dirigente conservador no se siente representado en algunas secretarías y cargos intermedios. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Pasada por lluvias, tuvo la escogencia de la 28ª Reina de la Horticultura en Villa María. Pero ese no fue óbice para que propios y extraños disfrutaran de un evento que se ha convertido en otra celebración para los manizaleños, dada la proximidad con la capital de Caldas. Lo real es que mejora año a año esta celebración y cada vez son más los turistas que tienen como destino turístico a la Villa de las Flores. Hablamos el pasado fin de semana con Carlos Arturo Gallego, gerente del Hotel Termales El Otoño, y nos contó sobre su proyecto de realizar un partido en beneficio del profesor Luis Fernando Montoya, ex técnico del Once Caldas y gestor del campeonato de la Copa Libertadores de América para el onceno local. Por lo pronto, está tocando puertas para que la empresa privada y pública se vinculen y le den viabilidad a la idea. Buena idea esta, ¿no? 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Bonito así, como dicen nuestras madres, calificaría la nueva propuesta del Gobierno Nacional a través del ministro caldense de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, de gravar con más impuestos a los casi ya inexistentes integrantes de la clase media colombiana. Claro que hay otros, como el ingratamente recordado Rudolf Holmes, que opina que hasta las clases populares deben pagar las nuevas cargas tributarias. No quiero pensar en el fracaso electoral del partido de la U en el caso de que prosperen estas iniciativas. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web, www.elinformeenlinea.co.cc. Y opine sobre las columnas y los columnistas, o propónganos un tema de su interés. Buen día. El informe con Gustavo Adolfo Villada.